sus ojos de enamorada, ella decía que si me amaba, que si me amaba. Y desde entonces por la mañana un gorrioncito feliz me canta en mi ventana. Y con su canto me va trayendo dulce mensaje, suave fragancia de quien me ama. Qué noche bella junto a mi amor, qué noche bella. Qué linda noche.